Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex, una setmana més. Benvinguts a aquest programa. La setmana passada començàvem amb un programa incendiari. M'imagino que tothom sabeu el per què era incendiari, per els encenedors que vam captar, diguéssim, amb l'eslògan de Metal Vortex. Bueno, lo primer és que bona tarda a tothom. Si tens que penjar alguna banda d'algun puesto, t'has mirat al mapamundi, no? Aquesta és la primera notícia que tens. No. Això és el més important que vas a dir avui. Bueno, a part de penjar tema, és per no col·locar Mongòlia al costat de Finlàndia. Per això te dic lo del mapamundi, Ja ho sé. Pues bueno, anem aquí a... Ja la setmana passada, pues ja Metal Vortex, més o menys cap a febrer de fa 23 anys, va fer la seva cabalgada cap endavant, 23 o 24. I era el detall de Metal Vortex, tenia uns encenedors, almenys amb el nostre eslògan. Encara que aquí, dins de tota aquesta penya, es va enterar d'on estava Mongòlia i no del per què els encenedors es regalaven de Metal Vortex. Bueno, anda, mira, alguna cosa a dir, Pep? No hagas cortinas de humo. Alguna cosa a dir? Alguna cosa a dir? Lo de Mongòlia te va a seguir toda la vida. Eso, alguna cosa ya, lo sepas. Sí. Eso es como un tatuaje ya. Eso es un homenaje a tu trayectoria. Pero ningú se va enterar d'una merda. Vale. Bueno, pues aquesta setmana, diguéssim, recolzarem lo que és... Començarem recolzant a lo que és la geriatria. La geriatria amb la que sempre estic acostumats, la bona geriatria amb la que estic acostumat, Sergio. Bona tarda, Sergio. Bona nit. No, quin geriàtric portes? Bueno, pues nada, exacto, un poquito de geriátrico. En este caso, hoy... Geriátrico. En este caso, es la semana de Judas Priest, porque sale el disco el viernes y siempre es un... Es una gran noticia que los Judas Priest saquen un disco, que por cierto decían que iban a haber una preescucha, ¿no? Los jueves en no sé cuántos bares, pero aquí no hay ninguno. Aquí no hay ningún bar. El gato negro no, ¿no? No, al gato negro precisamente, ¿no? Como exclusiva, ¿eh? Pero estaría bien, ¿no? No estaría mal, ¿eh? Joder, lo podía, en el Mapamundi, ¿eh? Mapamundi metálico. Claro que sí, una flechita, ¿no? Ahí, pum, exacto, gato exacto. Negro, gato blanco. Gato negro, entran ahí, ya sabéis, todo olor a fritos y eso... Black Cat, eso no molaría, ayuda a Fritz, Black Cat, Black sale, Cat. Que sales ahí todo con ese peste aceite de camión. Sí, fritanga pura. Pero aceite de camión, ya sí, sabes, sí, que, sí, sí. Que la gente ya tiene puestos los cuencos debajo de los camiones y tal, para echarle... con lo que gotea. Con lo que gotea para echarlo por ahí. Bueno, pues ya sabéis, amigos, Semana Ayudas, y en este caso vamos a empezar con un par de temas de dos grupos que vuelven a la escena en directo. Udo, que sacó un disco el año pasado, pero ya en agosto por ahí, o en julio, de tal. Tiempo ya ha hecho una gira europea, pero aquí... Pero la gira europea la está haciendo ahora. La está haciendo ya lleva ahora. Tiempo. Ya lleva no, tiempo. Pero que la está haciendo ahora. La gira europea, claro, media Rusia. Bueno, Rusia ya no, o sea, ahora, pero bueno, sigue estando por Mongolia, Lituania y todo eso. Mongolia, pero sí que es verdad que a mí me sorprendía que el Udo no hiciera conciertos, no estaba haciendo conciertos. No, creo recordar de que tuvo algún problema con los visados estos de Estados Unidos y se le jodió la gira americana. La gira americana se le fue la mierda. Se le fue la mierda. Entonces, pues bueno, pues deciros que hay un concierto ya pues grabado por un amigo nuestro de ahí en Berlín, en un sitio bastante grande, la verdad. Y la verdad es que lo estuve viendo el otro día y bueno, y disfruté bastante. Y que no toca ningún tema de hace, ninguno. Acaba con We Will Rock You, la versión de... La versión que hizo, que sí, hizo sí, un sí. disco de versiones. Y el vídeo está muy divertido. Y del último Tres o cuatro, y son las mejores, sin duda, ¿eh? Bueno, claro, por lo tanto, bueno, es un concierto, estuvo bien, ¿eh? Os lo recomiendo. Sí, sí, lo amigos, que esto que estáis tumbados y todo ese rollo, sí, no que, sepáis qué hacer. Aquí no, nos quejamos que Udo, yo creo que es la primera gira que no pasa, que no por... pasa por España, realmente. No, no sé si pasa habrá subido, habrá subido el caché. Y o bueno, los promotores están un poco... O a lo mejor las salas están llenas, no sé, están ocupadas ya. No sé, pero esta es una... Pero es que llueve sobre mojado, es que Rofes, no es la única... Entonces, ¿no? Rofes, ¿no? No es la única gira, no, si viene a hacer seguramente no. Ah, vale. Pero bueno, tampoco, pero si viene hacer, tampoco claro. Vienen, tampoco se sabe. Pero uno de los dos tendrá que caer. Creo que Acet dijo que era única actuación, ¿no? Decían, no, no era única actuación, es verdad. Yo creo sí, que porque no. Tocan en Resurrection ese también. Yo creo que no, que, sí. Que en Rex, o sea, que... Están ahí. Yo he puesto por Udo, igual que en vez de Judas Kiki Priest, esto pues se sí, hace la serie B, ¿no? La serie B. No, pero es una no es la única gira que no pasa por nuestro país, sino que hablamos hace poco con la de Antras con Creator, es increíble, y muchas más, o sea, no sé qué está pasando. Bueno, amigo, vamos a poner una canción del Animal House, yo creo que es el mejor álbum, y de este disco, pues tocan unas cuantas. Yo creo que debería tocar más, pero tocan unas cuantas en su gira en directo. Y vamos a poner un temita que yo recuerdo que cuando fui a ver con Udo, con Ozzy, y tocó este tema. Nunca más la ha vuelto a tocar en gira. Y el tema se llama Coming Home. Ahí tenéis, de The Animal House, Udo. Gran concierto. Sí, sí, sí. Uf. Me acuerdo yo. ¿Tú también lo gapeabas o no? Please tell me when did we talk and when did we show that we do care for someone. Mix, ahí tenía al Udo, ¿eh? Al Udo, al peludo. Al peludo, ¿no? Ahí está el tío dando por culo y que sepáis que la canción esta de Huevo y Rollo la canta la mitad a su hijo, ¿eh? Tiene un tonillo parecido, ¿eh? Que en un momento dado, ¿eh? Puede pegarle el hijo, el que toca la batería. El Sven, que cada día está más gordo, por cierto. Sí, sí, se sale de la baqueta de los Sí, se sale por los dos lados. Sí, y tiene ya ese aspecto ya deforme como... Las hamburguesas hacen estragos. Esa constitución, pero es un buen batería, ¿eh? Es un buen batería. Muy sólido. El tema WIT. Veremos. Sí, es un batería muy, muy, muy sólido, la verdad. Es que fue una buena versión. Y bueno... No, el tío toca bien. Salir con el padre por ahí, pues bueno... Tiene una batería de estas que se le ve mucho un kit que está currado. El chaval está entusiasmado. Yo creo que sí. Bueno, seguramente es un tío que cuando la palme el Udo ya buscará acomodo por ahí. Seguramente no le irá mal, ¿sabes? Si le irá mal, puede estar sin comer... 4 años. Bueno, hombre, eso también. De hecho, ya se lo está viendo. Bueno, pues nada, ahí tenéis el Udo, que lo sepáis, los que no tengáis nada que hacer y tal, pues podéis ver ese concepto, se ve muy bien. Un saludo al que lo grabó, ¿eh? Y un saludo al que lo grabó, mira, porque sí, y un saludo... te pillas un par de cervezas, ¿eh? Te lo pillas en Mercadona y por 7 euros pillas un buen corzón y has visto el concierto. Y un saludo al pringao que estaba detrás, que tuvo que ver el concierto, agarrando el móvil del hijo de la gran puta que estaba delante grabando todo el concierto, cabrón. No, eso es lo que hay. Eso es lo que pasa. Pero ya lo digo, oye, no está mal, suena de puta madre, suena directo que te cagas. Pero de todas maneras, si te a los conciertos y no saquéis mucho el móvil, tío. Sí, haced una foto o dos, pero no grabéis todo. No, pero si podéis grabarlo, para que yo lo vea y después. Hombre, claro, sí, coño, pero cuando no vayas tú, pero si vas tú y se te pone delante un listo, tío, y está hora y media allí con el móvil. No, el problema de Sergio. No, a mí no me hace gracia. El problema de Sergio es que entrabé y a mitad de concert comenzaba a trobarse malamen, y digo, me he perdido aquí Y después lo veo y así, os lo puedo contar, ¿eh? Muy buena esa, ¿eh? Muy buena. De recordatorio. Exacto, ya me lo sé, me los estudio, ¿sabes? Me estudio y ya me da igual, después como ya lo he visto. Bueno, pues nada, amigo, vamos a seguir con otro grupo de aquí español, que son Los Ángeles de Infierno, que también están haciendo una gira por México, que hacía un tiempo que ya no se movían, y como siempre con el mismo repertorio, no hay cambios, no va a haber, que por cierto hay noticias que puedan cruzar el charco y venir para acá, no decían nada. De hecho, el Robert Álvarez hablaba en mexicano, tío, hablaba en mexicano, el hijo puta. Aún el Gallardo aún parecía que vamos, pero el otro tío era mexicano, tío. Es que hay gente yo me imagino que después cuando venga por aquí no hablará así, porque si no lo matarían a collejas. Estará una semana practicando en casa. Sí, sí, practicando. Castellano castizo. No, pero dice practicando, que eso es muy duro. No practica. Deja de qué, hijo de puta. Vete a Valladolid una semana o dos. Sí, sí, sí. Y antes, porque si no la lías. Con peña, ¿eh? Había un montón de peña. También hay un concierto. Si no tienen nada que hacer, pues ya sabéis. En México tienen mucho tirón. Sí, tienen mucho tirón. Sitios muy grandes y tal. Y que lo sepáis, que lo podéis ver. Si no tenéis nada que hacer. Pues, pero yo creo que una gira aquí en España también tendría mucho tiempo. Hombre, estaría de puta madre, joder. No sé. Pero bueno, si no vienen ni los europeos, cuando hay gira europea, pues... No lo sé, es increíble, la verdad. Pero bueno, pues nada, ahí tenéis un tema que os sonará mucho del Diabólica, que se llama Prisionero. A ver si suena. Hombre. Prisionero. We'll be right back. de los demás que te traigan las sombras. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais este, ¿eh?, esta avanzadilla de grupos que están de gira, que si sepáis que aún están tocando por México, y si tenéis un, ya sabéis, ¿eh?, un día os vais a comprar el pan y os vais para allá. Y lo veis. Y si no, pues nada, esperar aquí a que algún promotor... Y si no, pues nada, un pack de cervezas ahí en el Mercadona... Por 6 euros, os bebéis 12 y veis todo el concierto, hora y media, 12 cervezas, ¿y más si, o menos? Y si es francés, no compren pan, no vayáis. Y ya está. Y ¿no? a platicar. Y unos Torres 10, que le gustan mucho a los mexicanos, ¿eh? ¿Los qué? Torres 10, le van mucho a los mexicanos, claro, ¿eh? Y si no vais con mexicanos, no acabaréis con la botella en el ano, ¿eh? Si no, mexicano. Claro, te pones ciego, entonces te la meten por el ano. No, te pasó una vez. Le dolía la barriga y le habían metido una botella por el culo. Eso pasó en México, ¿eh? Un saludo a nuestros amigos mexicanos. De tequila, además. Son gente muy bromista. Sí. ¡Ay, qué cachondeo! ¡Ay, ay, ay! Son de la broma. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a hacer con una novedad de una banda nacional, pero con proyección internacional. Hablo de los Lords of Black, que van a sacar disco ya mismo, el 15 de marzo. Romero, tiene 15 discos, ¿no?, a la venta. El 15 de marzo, la banda de Tony Hernando y de Ronnie Romero. La verdad es que es una buena noticia que... pese a la internacionalidad de Ronnie Romero, no haya dejado la que fue su banda matriz, la banda que le proyectó hacia afuera, la que le ayudó a que Richie Blackmore lo fichara, y por lo tanto, pues yo creo que es, como se dice, ¿no?, de bien nacido ser agradecido. Pero y no ha dejado esta banda. También es un tipo que se ve que le debe ir bien en la vida, porque ese con que haga 5 o 6 conciertos ya le vale, ¿eh? Bueno, o sea, ya pues, le va bien, ¿eh? Pues mejor para él, quiero mejor decir. Mejor para los dos. Ojalá que haya... Como está en 1000 proyectos... Tampoco le interesa hacer una gira de 20 conciertos. A lo mejor no estaría él. Claro. Bueno, eso ya pasó cuando, justo antes de la pandemia, cogieron otro cantante. Lo que pasa es que con la camioneta se jodió todo y ahora... Pero sí que tuvo que dejarlo, sí, o sea, es así. Claro. Por eso digo que una buena noticia que siga, ¿no? O que no lo haya dejado o que haya vuelto, no sé cómo expresarlo. El caso es que van a sacar disco titulado Mechanics of Predacity. Y bueno, pues han hecho un adelanto que podéis ver en vídeo, en la canción For What Is Owed to Us. Así que nada, los Lords of Black, siguiendo con su heavy... Power Proc, la verdad es que con una voz, pues obviamente la de Ronnie Romero, que está ganando con los años, creo yo. Le falta un poco de whisky, Le falta ronquera, bueno, pero. Un poquito. Ya llegará. Sí, o tabaco, ¿no? Malo. Si vas por Rumanía lo veréis. Te va por ahí. O no, bueno, debe ir poco, porque siempre con todos los proyectos que tiene va girando. Bueno, pues nada. Aquí España no viene, por si acaso. Tiene algún problema. Sí, con pero en septiembre ¿sí? tiene concierto como Ronnie Romero, además. Anda. O sea, no como ningún grupo de los muchos que participan. Sí, por eso. Estuvo con los Elegant Weapons y hace un concierto, me parece que es en septiembre. Lo tendré que mirar. Bueno, pues nada, os dejo con Lords of Black y este For What Is Owed to Us. Thank you. Bueno, ahí habéis tenido a los Lords of Black con Ronnie Romero a las voces, corta, ¿eh? No, muy larga, ¿eh? No. Y muy directa. Sí, no nos ha dado tiempo de nada. Pero bueno, es una muestra de lo que está al caer. El día 15 te tendréis el disco entero para degustarlo. Bueno, Pep. Bueno, amigos. Hola, amigos y amigas. Buena tarde. Bueno, empezamos mi turno. Empezamos fuerte. Con una banda de black metal de casa nuestra. Joder, macho, con el black metal aquí. Sí, aquí, hostia, sí. Bastante. Hay muchos chapapotes. ¿Sabes hay qué más pasa? Black metal aquí que en Escandinavia. Yo le voy a decir una cosa. Yo trabajo siempre en Barcelona y vengo negro, ¿eh? Muy buena esta. Yo no sé si tiene algo que ver, pero vengo negro, ¿eh? Vengo negro. Como el tizón. Pero ya te lo digo, negro. Bueno, y. Bueno, pues una banda de black metal de casa nuestra, concretamente de Barcelona, formados en el 2020. Y ya con dos trabajos, una demo en el 2023 y ese mismo año sacan un EP, el llamado Lanza de Longinos. Y como aquí en Metal Vortex, aparte de poner música y poner países donde no tocan, hacemos un poquito de cultura. Sí. El EP llamado Lanza de Longinos es un título que viene del nombre de un soldado romano llamado Longinos, que fue el que traspasó con su lanza el costado del cuerpo de Jesús. ¡Hostia! ¡Hostia! Y me refiero a los blackers barceloneses Udun. Jesús es un buen metalero, sí. Tener el pelo largo y tal, ¿no? Con el tema Horizonte de Sucesos. Sí. O sea que sin más os dejo a Udun. O sea que a blackear, señores. ¡Udun! Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Barcelona de black metal llamada Udun. Y como lo que estábamos hablando fuera de antena, que últimamente, hace unos cuantos años atrás, hay una vertiente muy grande de grupos black metaleros en Barcelona, tremenda, tremenda. Si hubiera hay una horda muy grande de metal, como están los precios y tal, es que está todo muy negro. Todo muy negro. Está muy negro, no hay trabajo ni nada. Hay, pues, hay metal, mucha mala leche y hay que sacarla por algún lado. Exacto. Pues bueno, gran banda de Barcelona de black metal. Exacto, pues venga, que por cierto saludos. Tiene mucho, que esa banda tiene mucho tirón. Tiene mucho tirón dentro de lo que es el black metal. Bueno, pues yo paso cap al 2014. Vaya, al Telón de Acero, ¿no? Fa 10 anys, fa 10 anys, tio. Sembla mentida que fa 10 anys, i ara un, almenys d'aquí, igual fa memòria i diu, joder, si vam estar presentant aquest LP aquí, per dir d'alguna mena. Ja ves. Zeus, una formació de Barcelona, amb membres de, en aquell moment, de Sant Boi, del Prat, majoritàriament Baix-Llobregat, sobretot, doncs va treure cap a l'any 83 el que va ser el seu primer LP, la primera sortida. 85. L'LP 85, la maqueta el 83, la sortida, que era la de Dama de Hierro i Buscant d'Acció. Dama de Hierro, Buscant d'Acció. Després, per problemes, pues, van tenir un LP, el manager es va pirar amb el màster, després de treure un milió de pessetes, treure un Jane Saxon i a Deep Purple, en dos concerts així. Amb allò van gravar... Purple i medio milió con Saxon. En allò van gravar el millor que van poder i el manager es va pirar amb la pasta, amb el màster i amb tota la història. El 5, que ha sigut reeditat per una gent basca, ha sigut reeditat aquest LP. Ara fa ¿Puede ser que es la compañía esta que no para de reeditar cosas sí. de estas del pasado? Yo pienso que sí. Ahora no me recuerdo cómo es igual, pero... Los de Tigres y todo eso, yo creo que son los mismos, ¿no? Lo que en realidad lo de Amadeo, ahora de Mescaleros, también... bueno, aquesta penya que està reeditant moltes coses, diguéssim, del metall underground d'aquí, diguéssim, de la península. Pues el 2013, al final, lo que és el cantant Félix Bustillo, pues va dir... Vaig a treure les cançons que van quedar, que s'havien tocat en directe, i que van quedar dins d'un pot de merda i que no van sortir mai a la veu, mai a la llum. Que va de Proyecto Zeus. Buenísimas, sí, està molt bé, Zeus. Eh? Està de puta madre, tio. Proyecto Zeus, pues fa ja 10 anys, Sergio. Joder, macho. ¿Te acuerdas, 10 anys que el presentàvem aquí. ¿Te has dado cuenta que Félix Bustillo está igual? Sí. Y bueno, tú y yo... Nos hemos envejecido todo menos él. He tornat a mirar una foto, he tornat a mirar unes fotos interiors i dic exactament no està igual, però sí, és veritat que no sembla que no hagi passat. No, te lo tienes que mirar muy bien, Ara mateix ja té els 70 anys. Y esta más está mal. Pero fíjate con el de Evo y todo eso, que el tío me quedé flipado, ¿cuánto dijo que tenía? 69, ¿no? 69. Joder, macho. El Richard. No vea cómo está. Tío, joder, a ver si arribe vosotros igual, macho. Bueno, ¿y tú? Bueno, yo no arribaré. No, eso ya no discutiu. Doncs fa 14 anys que es va editar per mi un dels... Ai, fa 14, fa, el 2014 es va editar un dels... Fa 10 anys es va editar un dels millors LPs de heavy metal que existeixen. Va comptar sobretot amb la col·laboració, diguéssim, el projecte va ser... fonamentat amb Santi Leal, actualment amb Blutax, i era la seva formació inicial, i amb sota el permís del difunt Giovanni, i amb el permís també, e inclús l'actuació en directe dos anys abans del 2011, en la retrobada a la Fontana de Frank Facas. Amb tota la gent que podia comptar, el baixista també, van treure, diguéssim, aquest LP sota aquest permís, i va sortir un dels LPs rodons. Aquest tema, Defensores, està compost per Fanfaca, la música i la lletra per Félix Bustillo i el que és la producció, sobretot Santi Leal. Així és que escoltem 10 anys de Zeus, de l'últim LP. Emergiendo desde el fondo. Bueno, pues ja sabeu que esteu al Metal Vortex, estem al 107.2 FM Ràdio d'Espí, que és, també estem emitint a través de les 3 www.radiodespí.net i que estareu també demà, a partir de demà, al nostre Facebook de Metal Vortex. I el que acabeu d'escoltar és el projecte Zeus Defensores. Es podria ser considerat com el segon àlbum dels Zeus i, bueno, que ja fa 10 anys que es va produir. Una altra cosa, bueno, un petit anunci, Félix Bustillos segueix en actiu junt amb, amb el seu projecte, amb Jabato, i busquen bateria i baixista, tornen a buscar-los per continuar amb el que seria el seu quart LP. Sí que animaros, o sea, oye, un grupo con proyección, con nivel, con ya temas, ya muchos temas ya hechos y otros por hacer. Pues oye, es una lástima que se quede ahí, ¿no?, todo el proyecto, porque no tenga músicos que puedan tocar con ellos. Es para el directa, es para el, claro. es el directa. Pero la grabación claro, estudio, tú sabes que siempre hay algún que venga para allá y va, venga, va, yo dono un cop de más, o el coleguita o la otra. Y siempre hay algún que dona de más, pero a la hora de tener una TLP y tocar en directa, ¿qué es lo que actualmente, diguéssim, es pot promocionar i vendre, sí, sí, i vendre, i, pues és la cosa que és difícil. Pues bueno, ja sabeu, us podeu posar en contacte amb nosaltres per saber si voleu això i us passem les dades, qualsevol cosa. Venga, doncs continuem, Miquelo. Vamos a continuar con más musiqueta y más proc, señoras y señores. Bueno, proc till you drop. Lo que estic abans, la veritat, aquest tema no es podia considerar proc. No. Por eso, encara que l'hagis venut com a tal, però no es podia considerar com a tal. No, la banda sí que ha hecho más cosas proc, este tema, pues no. Era más directo y tal. Oye, que está muy bien también, ¿eh? Un tema corto, directo, pum, a la yugular. Hombre, posiblemente mejor que el proc, ¿no? Para muchos sí, y lo entiendo. Oye, yo también tengo momentos en que no quiero que no quiero líos. Pero hoy sí que quiero líos. Y qué mejor que una banda que también va a sacar disco el 15 de marzo, ya mismito. Estos son los Whom Gods Destroy, ¿no? Una super banda que nace de las cenizas de los Sons of Apollo. Y bueno, pues está compuesto por Dino Jelusic a los voces, Ron Bumbleford Tai a las guitarras, Derek Sherinian a los teclados, y luego pues en sustitución de el que era de Billy Sheehan al bajo está Yas Nomura, y en la batería, que estaba Pornoy, está Bruno Valverde desde Brasil. Y obviamente, claro, los Sons of Apollo, hay rumores tal cual, seguramente es muy difícil que ya vuelvan a reunirse. Billy Sheehan está muy liado con la despedida de los Mr. Big. Pornoy está liadísimo con, ha vuelto a su hogar, ha vuelto a Dream Theater. Ya dimos la noticia aquí. Y que vengan de gira, ¿no? Dream Theater. Pues si todavía no han sacado el disco, no sé. Si Dream Theater, yo leyendo en quina crónica, que Dream Theater es posible que vinguin cap al 2025, cap aquí. Aquí al 2025. De moment. No, bueno, quan aquesta... És que no, si dic que és Mariscal, si dic que és Rafa Bassa, si dic que és Metal Circus, estaré ficant la pota i estaré mentint. Però una d'aquestes tres és... No, seguramente van a hacer una gira internacional, eso está por supuesto, pero bueno, de momento están en el estudio todavía, no ha salido ni un adelanto, ¿no?, del disco, o sea que... Que de momento no hay nada. Obviamente, su plan es ese, ¿no? Si te juntas es para eso, hacer disco y salir y vender todas las putas entradas. O sea, para eso es una reunión. Aquesta peña sembla mentida, pero fa 10 anys las venía. Sí, sí, sí. 10 anys después las vendrá, pero et digo una cosa. Amb tanta antelación com la Markin. Lo mateix que pues pasa amb ACDC, amb Metallica o amb Maiden. No crec que sigui tan brutal. Sí, sempre en un player. Espero que no. Yo voy a ser de los primeros que la compre, eso sí, pero bueno. Vosotros no os deis tanta prisa. Venga, las primeras tres es pavos. Y dejaros para mí. Las últimas se las deseo a mí, sí, a 50. Sí, la verdad que es eso. Subida de caché, subida de sala, subida de todo. Bueno, ¿por dónde iba? Eso, pues los jugos de Destroy van a sacar disco, como he dicho antes, el 15. Se titulará Insomnium. Ya habían sacado dos adelantos, aquí os pusimos uno, el primero, y os vamos a poner el tercero, que se titula Crawl. Sí que ahí tenéis Whom Gods Destroy, super banda de lujo y con eso, muy progresivo. ¡Sí!

Bueno, hemos tenido a estos From Whom Gods Destroy. Que es el absurdo, ¿eh? Whom Gods Destroy, no, es complicado. Joder, Sons of Apollo era más fácil, cuyón. Pero bueno, yo creo que dan un paso más, ¿no? Yo creo que son más agresivos, dan más caña que Sons of Apollo. Obviamente ahí estaba el señor Billy Sheehan, que tampoco era su estilo, ¿no? Y pese a ser un grandísimo, grandísimo bajista, uno de los mejores, pues claro, yo no sé si estaría muy cómodo allí. Pero bueno, el caso es que estos virtuosos de la música siguen y les deseamos mucho, mucho éxito. A ver, cuando salga el disco entero, este 15 de marzo, pues veremos pues el conjunto, ¿no? A ver qué nos pueden ofrecer estos magos de la música. Venga, Pep. Pues bueno, pues ahora, amigos, nos vamos a tierras mañas, concretamente Zaragoza, capital, con una banda que practica un heavy speed metal bastante aceptable, a mi punto de vista y oído, fundados en el 2012 y ya con 3 EPs en las espaldas. Yo os traigo un tema de su último trabajo, sacado el año pasado, en el 2023, llamado Lucifer, con el tema del mismo nombre, Lucifer, y me refiero a los heavy espídicos Alacrán. Buen nombre. Así que sin más, os dejo aquí a Alacrán con el tema Lucifer. Así que tenéis velocidad a raudales. Alacrán. Les 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 67%. Pues bueno, amigos, ya os he dicho en el prólogo de este grupo que tendríais velocidad a raudales. A toda pastilla, señores. Y no hemos fallado con esta gran banda de Zaragoza llamada Alacrán. Heavy spin metal a raudales. Ho he dit aquí quan pensava, quan deies Alacrán, dic, està ficant la pota, aquesta penya és Alacrán, és una formació molt famosa i pionera d'Argentina i que ha portat molta trajectòria. I dic, hòstia, però aquesta penya amb aquest speed metal és un speed metal que falta molt aquí, eh? Sí. Cuidado, falta molt a tot arreu, per el meu gust. Cuidado, per el meu gust, eh? Falta molt a tot arreu. El speed thrash aquest, el precursor, diguéssim, d'aquelles coses ràpides tocades amb mala hòstia, amb melodia i tal, m'han encantat, Pep. Gràcies, David. I, bueno, i a la gran, m'heu encantat, també, ho hem de dir així. Sí, sí. Bueno, i aquest estem aquí dins del que és el panorama nacional, doncs vaig a presentar el que tenim aquest 8 de març, que jo estic molt agraït que s'hagin posat en contacte Radio Rock Machine, s'hagin posat en contacte amb nosaltres per celebrar el que és el seu desè aniversari. I serà a Madrid, això sí. És una pena. Però, bueno, aquest any compten amb... El meu que és la discogràfica que està amagada, diguéssim com era Locomotive abans, com era Avispa, com eren discogràfiques així que a poc han anat cap a baix, unes s'han perdut, unes altres segueixen amb un baix rendiment i són Demons Records. En aquesta aventura de Demons Records pues, comptem, per exemple, amb els valencians, amb aquesta gent que porta tota la vida el Starpa, amb la Lisa C. Martín, més coneguda com a cantant dels Darmur, amb els Ankara, amb els Cráneo, amb Bastardos, amb Azrael, amb Red Shark, amb Bajo Cero, amb Nurcry i així fins a 19 formacions. Què consisteix aquest concert? En la presentació de 19 temes, una de cada grup, més la introducció de la ràdio i l'outro de la ràdio. Allà doncs estaran ficant música i ara alguna formació en directe i estaran les formacions, l'entrada és un CD gratuït per assistir i la gent que estigui que vagi cap allà doncs podrà veure a les formacions que s'han presentat, parlar amb elles, fer entrevistes, escoltar música, beure birres i tot el que sabeu. Gràcies a Rock Machine per muntar coses així, sense, diguéssim, fer massa bolo i massa història. Vinga, doncs ara continuarem i marxarem a on? On marxem ara? No sé, però segur que no la saps col·locar al mapa. Vinga, va. Marxem a los Andes. Ara que m'agafo el micròfon. A los Andes. Per on para los Andes? On Marco Polo digui. Ai, Marco Polo no. De los Apeninos a los Andes. Marco con el mono que lleva. Era drogadicto. Si me la traes de la boca, ¿Y qué va a escribir a Marco Polo? Bueno, siempre llevamos Marco medio. ¿Marco Polo o Marco? Vale, Marco. Bueno, Marco Polo era un personaje histórico. Un poco drogata era porque siempre llevaba medio. Llevaba medio y iba con el mono. ¿Y cómo es de ella? Digo, mi mono a medio y yo. ¿Y dónde estaba el yo? Porque siempre surgían dos. Pobre Marco. Ay, madre. Pobre Marco. Ay, bueno, madre. Pues aquest llibre el va escriure Edmundo Damicis. I sortia el tros en un llibre que es diu Corazón. Bueno, pues anem aquí a los Andes. ¿Cuántas? De todas maneras, yo esto lo voy a corroborar. Corrobora. ¿Edmundo qué? Damicis. No era Edmundo Dantes. Edmundo Dantes. Damicis. Bueno. Ni Edmundo Bigote Rosé tampoco. Anem a la cordillera de los Andes i jo dic, hòstia, quants països toquen allà? Dic, Mèxic no toca, no? No, home, no. Angola? Tampoc. Mongòlia? Tampoc. Tampoc, perquè no són ni d'allà. Xile? És que... Xile. Molt bé, Pep. Has encertat a la primera. És una formació xilena que treu el seu segon LP. Es diuen Inaction i aquest segon LP es titula L'Experiència i el primer LP es titulava Punto de Partida. En L'Experiència és un àlbum conceptual dins del new metal, el modern metal, com vulgueu dir, això en el que un tio està preocupat, sempre ha tingut la idea de voler veure la Terra des de l'exterior. Llavors el tio puja amb una nau a l'exterior i diu, vull veure com és la Terra des d'allà. Comença a mirar-la i veu una Terra destruïda per lo que és la humanitat, lo que està fent mal. I això és l'experiència. Bueno, pues aquí teniu aquesta formació des de Xile, Inaction, que s'han fet arribar mitjançant la nostra pàgina web, la nostra pàgina de Ràdio Despí. I dir que ja no nos vamos a meter más con David, que ha ganado toda la credibilidad, porque es cierto, el autor de la novela de Los Apeninos a los Andes, de Marco, es el mundo Damichis este, no sé qué. El mundo Damichis. Damichis, así que nada, los que habéis dudado, entre los que me incluyo, pues la próxima en la lengua, en el culo. Ha fet els deures a casa, ha hecho, sí, hombre, lo tenía apuntado. Es más complicado, ahora no la pienso cagar de nuevo. No, ahora lo explico un off. Bueno, pues, aquí teniu el Synaction. Vamos. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació xilena anomenada Synaction i per mi que dins de una qualitat bona, dins de lo que és el seu estil. M'ha agradat, David. No, és que sí. I a part, lo que és la temàtica és un àlbum conceptual dins de... desconeixo, dins del neometal, això, el metal modern aquest, digui, hi ha alguna obra conceptual? Dintre de quin estil? Del que m'he escoltat ara mateix. Encara estàs buscant el mundo de Missis o què? Sí, a veure si t'equivoques. A veure si t'equivoques d'alguna manera. Esteu buscant les errades, no? Vosaltres veieu aquí per què, quan vaig dir allò d'acomiadar-nos, acomiadar-nos i tot això. Ho enteneu? Algú ho entén? Pues bueno. Hola, Ángel, bona tarda, bona nit. Hola, què tal? Com esteu, amigos? Amiguis, os habla Bicho 14. Bicho 14, ara, bueno, pues ara és Bicho 14. Hola, Bicho 14, bona tarda, bona nit. ¿Qué tal, amiguis? ¿Cómo estáis? Pues nada, después de esta introducción tan maravillosa, bueno, vamos con la actualidad. Ya sabéis que en el mes de julio, aquí en Barcelona y en Madrid, vuelven los Pearl Jam a hacer unos shows muy exclusivos, dos shows concretamente en el Palau Sant Jordi, ya sabéis, para estar más cerca del público, renunciando a grandes aforos como el Estadio Olímpico o la Luna, ya sabéis quién está más cerca de la gente, ¿no? Porque ellos son la gente, Eddie Vedder y compañía. Y pues nada, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a pinchar un tema de una de las películas quizás más iniciáticas para muchos de vosotros, bueno, para algunos, al mismo nivel, por ejemplo, pues que el último vals de Scorsese, el Cuadrofenia de los Who, Historias del Clone con Juan Diego Botto, o no parles, no parles de Cuadrofenia. Sí, o Los Albóndigas en Remojo, ¿no? Esas películas que te marcan. No nos olvidemos, no nos olvidemos de Condemor, el pecador de la palabra. También Emmanuel, hay muchas. Hay muchas. Pues sí. El Manuel, el Pedro, esa es más picante. Sí, un poquito. En fin. Mira, Cuadrofenia, doble CD de desde Who. Edició especial amb CD daurat per la banda interior. De forma, jo, com un gilipolla, començo a treure el CD i dic, me cago en la puta, tio. Començo a apretar i no surto el CD. Començo a forçar-lo i al final el trenco per la meitat. Quan el trenco per la meitat dic, ara què collons faig, tio? Si no l'he escoltat aquesta part, no l'he escoltat en la meva puta vida. Perquè tampoc, està allà. No, perquè està allà, perquè m'ha donat ràbia. Quines són esos, que no sé qui ara, és? Fico. Després començo a llegir un cartellet i diu, això tens d'apretar i fer-lo d'aquesta forma diferent, d'aquest tal, per treure el CD, que no serveix apretar-lo. Al contrari, el trencas. Bueno, pues después de esta exclusiva de David, exclusiva de el grupo ese que no sé quiénes son, pero bueno, vamos a poner un tema, vamos a ser originales y tiraremos de, porque no os merecéis menos, de ese doble CD deluxe, de lujo de la banda sonora de Singles, hablamos antes de películas iniciáticas, ese Singles del año 92, donde aparece, bueno, diferentes bandas, no solamente actuando en la película, sino también bueno, haciendo cameos y tal. Hablamos de gente de Pearl Jam, de Soundgarden, de Alice in Chains y bueno, muchísimos más, ¿no? Y pues nada, vamos a poner un tema inédito en la época, ese State of Love and Trust de los Pearl Jam, ¿vale? Que no estaba en el primer disco, ni en el segundo tampoco apareció. Y lo vamos a dedicar al primer ahora, ciudadano. Ahora entre TLP, ¿no? Pearl Jam. Sí, sí, van a sacar una obra, sí, sí. Bueno, sí. Vale. Y vamos a dedicarlo al primer ciudadano que consiguió el pasaporte de ese nuevo estado. El rey de Sofrito. A. Marín. ¡Pearl Jam! We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese estado de amor y confianza, qué título más cursi. Ay, y bueno, en otra ocasión, si queréis, también ponemos otro tema de algún grupo más que sale, los Ciudadano Polla, que también salen aquí. Y bueno, ya, a ver qué os parece. Citizen Dick. No, es que me he quedado a cuadros, ¿no? Con el título del grupo, sí. ¿No? Con el grupo, el Ciudadano Polla, lo voy sí, a repetir. Es el grupo ficticio que toca en la trama. Es que la película es un truñazo, porque es una historia de amor y tal. Lo pasa, claro, el tío va con el pelo largo y dice, me gustan estos grupos y tal. Oye, ¿esto quiénes son? No sé qué, y ves a Chris Cornell y tal, y dice, ¿este quién es? Es guapete y tal. Y hola, y, ¿qué hace este tío aquí? Y bueno, tengo un grupo, se llama Citizen Dick. Y eso es Ciudadano Polla, ¿no? Sí. No, qué guay, qué alternativo eres. Claro, es que esto va de eso. Que para el actor es Matt Dillon. Exactamente. Vamos, pero que más que una película, bueno, es una sucesión de videoclips y de promoción Es una historia de amor chunga. Había... Es como Toño en Nueva York, pero en Seattle. Y eso sí, con la Doc Martin, esto, y te sale gente que dice, tío, ¿esto qué hace aquí? ¿Sabes? Te mandan en el pared y tal. Y tú eres Eddie Vedder, ¿no? No, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, motherfucker? Sí. Bueno, soy igual que tú. Pero con más pasta, cabrón. Sí, bueno. Soy muy alternativo, pero con dinero y más pelo. Bueno, bueno, vamos a seguir. Hoy es un día 6 de marzo. Pues es un día que podemos celebrar muchos cumpleaños de gente del gremio, ¿no? Y la nueva primera cerveza, podría ser. No me recuerdo cuál va a ser. Pues, por ejemplo, pues el señor Michel Romeo, del guitarrista y compositor principal de Symphony X, que nació un día como hoy, pero del 68. El señor David Gilmour, de Pink Floyd, guitarrista también, del 46, 6 de marzo del 46. 70 y... ¿A qué temporada unos años? ¿Otro guitarrista? Pues el señor Walter Giordino de Rata Blanca, 6 de marzo de 1960. ¿60? Usted, yo pensaba que era más 60, joven. No. De Rata Blanca 60. Ya son viejos, no, ya Rata Blanca. Él, yo pensaba que era... Que había empezado más. Antes, ¿no? Bueno, no, sí. Pues sí, yo también me sorprendí, me pensaba que sería de un poco más de Michael Romeo, pero bueno, también eso. Va a surditar de low. Bueno, vamos a brindar por todos ellos, la madriguera. Y por todos los demás que también cumplen años, que no, por todos los cumpleañeros de hoy. Pedro Sánchez hace poco. No, sé no si me jodas, sí. ¿Eh? Pero ese, pero el 29 ese, creo. ¿En qué grupo toca? Aparte de tocar los cojones, ¿qué grupo toca? Bueno, pues. Bueno, pero como todos los políticos, no es que tenga yo ninguna preferencia, es que todos tocan los mismos huevos que. Sí. Bueno, pues. Un 6 de marzo de 1954 nace, ¡hola! Atención, el señor Joe DiMaggio. ¿De quién año es? El 54. No. El más controvertido de los bajistas del gremio. Y puede que lo haya apuntado mal, ¿eh? Luego lo miramos. Yo digo del 54, luego lo revisamos y os comento la fecha exacta, según David. Hoy viene crecidito porque ha acertado una y ya se piensa que... ¿Nació en Mongolia o...? ¿David? Nació en New York, sí. Su padre era argentino. Se ha girado. Bueno, un 6 de marzo nació seguro. Luego ya nos peleamos en el año. El caso es que, bueno, qué decir del señor Joe DiMaggio. No hay nadie que le caiga bien a este hombre, pero sí que es verdad que, bueno, que como creador de un grupo de heavy metal genuino, ¿no? De true metal, ¿no? Como él se quiere definir, de épico, y que realmente, pues, de los Manowar han salido muchos grupos, eso es evidente, ¿no? Y de la épica de sus letras también, y de el viking metal no se entiende sin los Manowar antes, o sea, es que... No musicalmente, pero sí desde luego pues la temática y todo esto, yo creo que fueron los primeros, o por lo menos los que... ¡Es 54, más... tío! Sí. Sí, ya me querías poner sí, en sí, sí, sí, sí, 54. Yo miro, si en mi Wikipedia me entiende, o a veces, mira, voy tan rápido y como... Te si veo, yo me he 64, mal... tío. No, 60, o más, hasta Asconserva, pero tan joven no es. Del 54, pues entonces lo confirmamos, ¿no, David? Confirmamos, sí, 54, sí, 6 de marzo. Sí, Roadie de Black Sabbath, en la época. Roadie de Black Sabbath. Y formada al año 79. Bueno, pues nada, pues vamos a poner un tema de los Manos, un tema que siempre me ha gustado a mí mucho y no suelen hacer mucho en directo. Es un tema perteneciente al Fighting the Wall, su tema que para mí es un himno, es brutal. Molaría que lo hicieran en directo. Blow your speakers. No. Carry on. Anem tots. Es el himno del guerrero, ¿no? Bueno, es una versión de Gigatron, ¿no? Este tema. Sí, sí. El botellón, ¿no? Bueno, más bien Gigatron de Manowar. Ah, buah. Bueno, no sé. David, ya nos dirás tú quién fue. Hombre, yo creo que es Gigatron. En el 54 no estaba yo. No sé si fue primero. Si era primero Gigatron o Manowar. David, dinos qué fue primero. ¿El huevo o la gallina? ¿Gigatron o Manowar? David, Ángel, aprovecha que hoy ha hecho los deberes, Sí. Yo te diré de Benclá. Bueno, tú vais a decir Benclá. Si en foto una patada al lobo, en torno a una gallina. Exclusiva. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar a David cacareando. Ponnos aquí a los putos Manowar, Fighting the Wall, y en su tema Carry On, el himno del guerrero. ¿Y qué significa? Siga su... The North Star always guides me when winter skies are gray, and I wait for the sun when all are one. I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on, my sons, forever. Carry on when I am gone. Carry on, for when the day is right. Nada, felicidades, Joe y Di Mayo. Relájate, hombre, sé un poco es que, más humilde. Y hombre, no, todavía estamos pendientes a ver qué pasó en el Hellfest, qué pasó aquí en el Rofe Barcelona. Y, escolta, Di Mayo, enróllate. Es una puta dirse Di Mayo y Neixa en Mars, ¿eh? Sí. Pues sí, se equivoca. Hasta la madre no le felicitaban nunca en marzo. No, ya te respondo a la pregunta del qué va a pasar el Rofer, ¿no? Claro, que tío no sabe qué es esta. Claro, imagina tú el despiste claro, que portaban. Vaya. Bueno, 107.2 FM, Metal Vortex, dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Pep, continuem. Bueno, pues ahora viajamos al centro, viajamos a Madrid, con una banda pues que mezcla un sludge doom metal. Banda pues formada en el 2021 y ya con una demo, sacada el mismo 2021 y con un LP ya editado el año pasado, en el 23. Pues banda que experimenta pues unos sonidos crudos y se inspiran en Celtic Frost, Amebis y un poco hardcoreanos a los Bad Brains, Black Sabbath también, y con una inquietante banda sonora de Twin Peaks. Joder, si no fos porque nos duchan, has dit, ¿no? Es duch. No fano en sluch. Sluch. Ah, son alemanes. O sluch o sludge, depende del inglés, depende del barrio de Barcelona, es sludge o sluch. Bueno, yo digo sluch, pero bueno, acá. En castellano es sluge. Eso, en castellano es luge. No es duch, que sigue. Que también mezclan don metal, también. Don. Perdón, sin din no es un timbra. Y bueno, lo que te digo, porque experimentan sonidos crudos y se inspiran a veces en la banda sonora de Twin Peaks. ¿Sabes? Aquella famosa serie que Ankara están buscando a Laura Palmer. Laura Palmer. Ankara no yo creo que la están buscando. No, la encontraron, pero muerde, no saben quién la mató. Pues sí, pero la mató. La Palmer la palmó. Buena que está. Hostia, David, hoy sí que estás inspirado, ¿eh? Y bueno, y me refiero a Bowl, que con este disco que han sacado, pues te llevará a un viaje visceral a través del sordido inframundo del género, a ver si lo digo bien, sludge. Ahora lo he dicho mejor, ¿eh? A ver, hoy mi yo. Bueno, sí, ya no es una ducha. Que no tan teñido David tampoco. Y bueno, pues eso, como he dicho, te hace viajar un viaje visceral a través del sonido inframundo del género sludge. O sea que sin más os dejo a Bowl con su último trabajo llamado Concrete Cool, con el tema Pine Brigade. Bowl. Pues bueno, amigos, aquí habéis estado en este sonido, en este sonido sórdido de inframundo del género Slash, llamados Bowl. Saps, gran banda madrileña. Digues, David. Aquest so em sembla que té una altra denominació. I vaig estar en... Hòstia, ara no sé la denominació. Però són els caputxetes, que li dic jo. Aquesta penya acostumant als concerts es posen, es posen el jersei, igual que portem nosaltres ara, el jersei aquest, i tots encaputxats. I van veient el concert. Sí, sí. He estat en dos concerts així, sobretot a lo que era l'Astilla, la fàbrica ocupada d'Hospitalet, que actualment pues, ja està, que ja la van tirar a terra. N'hi ha una altra por ahí que l'han ocupada, i feien concerts així molt de... Trust es diuen. Trust. Sí, es diuen el gènere Trust, així és un gènere cru i barrejat amb el crush i jo que sé, una cosa. Sí, sí, però últimament les bandes barregen un munt d'estils. Li diuen una cosa així i jo els dic sempre si és encaputxat. Si és veritat, aquesta formació em sorprèn perquè de lo que he escoltat allà i tal, és veritat que vaig agafar el telèfon de varios i vaig dir, hòstia, aquesta penya, tio, i tal, em valien. Però no s'escolta gaire. Àngel, ¿amb què anem? Pues venga, vamos. Sí, però mira'm una mica. Sí, la 13. Agárrame la que me crece. Exclusiva. Bueno, pues... sabemos todas las poesías, sí. Viniendo para acá... Vulgar. Algunas de vosotras me habéis asaltado de nuestra audiencia. Para si pusimos la semana pasada a James Addiction en esa gira... de ese End of the Row, vamos a poner del proyecto paralelo de Perry Farrell. Ya se ríe el mismo. Con 65 años, ya sabéis, ya conocéis. Ahora le hemos hecho una foto a Ángel que se está desagnando. A más literal, me estoy desagnando muriendo, literalmente. Está muriendo, sí, tío. Sí, sí, sí. No, me estoy hasta mareando y todo. Bueno, la ambulancia. Eso es la birra. Eso es la birra. Está aquí la luz roja. Además, falta una birra. Sí. Y bueno, de su proyecto Porno for Pyros, que debutó en el año 94, que además se llevó a la batería de los James, Addiction, Stephen Perkins, y luego fichó a Di Stefano en la guitarra, y luego a Martin Lenoble en el bajo. En esta gira mundial de despedida de 2 meses por Estados Unidos, se lleva de bajista Mike Watt, ya sabéis, el bajista histórico de los Minutemen, y también acompañó a Iggy y los Secuaces en sus giras de regreso y tal, y que toca al más estilo, si os habéis fijado, habéis visto vídeos de sus shows, al más puro estilo B.B. King. Toca el bajo sentado, ahí está. Sentado, no se levanta el señor ya mayor. En fin, es gente mayor del metal. Bueno, sí, más del punk que del metal, pero bueno, sí. Y pues nada, para que disfrutéis esta gira de despedida, esta gira mundial de Porno for Pyros, vamos a poner el Busto 94, ese tema que da nombre a su mismo grupo, a Porno for Pyros. Con todos vosotros, Porno for Pyros. Porno. ¡Ah! See you. habéis tenido ese tema un poco porni quizás para lo que es la línea del programa, pero bueno, dentro de este festival de Woodstock 94, que fueron, recordar, fue el 25 aniversario del festival original, y fueron dos días más de amor, paz, música y Pepsi Cola, porque patrocinaba Pepsi. Venga, David, acaba con... Bueno, pues venga, va. Acaba con esto. Nem acabar sense a Pepsi Cola i nem acabar i nem a tornar amb el nou llançament d'aquesta penya, que són els Toxic Cool d'aquests portuguesos. Toxic Cool és Toxic Cool, un cool tòxic. Com el teu, malparit. Cuidado. Escolta'm una cosa. Tariro, aquí se... Jo no sé si ho sabreu, però quan el metro, el transport públic, o inclús algunes botigues, supermercats, hipermercats, vas buscar un jersei, un pantaló, una cosa, hi ha un petit mètode per poder ser tu el primer o perquè la gent et deixi una mica d'espai. Tu et fots una llesca, però que sàpigues que és pudenta, i comences a dir, en l'aglomeració, escolteu, esteu ensumant a gas, i tota la penya comença... Semen esnifadors professionals, però s'aparten de tu que t'hi cagues. Gas putano, i no enganyo, cuidado, quan ho dic jo, no enganyo, no. Aparteu-vos de mi. Aparteu-vos de mi. Eres com Pedro Sánchez, nunca enganyes. De verdad, Dale caña. O com el Cotó. Venga, Toxic Cool hablábamos. Bueno, pues estem parlant dels Toxic Cool, que són tòxics, segurament. Hola. Ara són tòxics, sí. I que... Aquí el 23 de febrer van treure lo que és el seu nou llançament, Under the Southern, i que el tema principal, que és el que anem a punxar, que és Under the Southern Rides, parla de lo que és la dualitat de lo que és el sud d'Europa i el nord d'Europa, on hi ha molta llum al sud, però hi ha poques propostes, hi ha poca... És una cosa que s'està morint. I que trabajo, ¿no? Arribes, sí, bueno, i que arribes, dius, a un altre punt del nord, on l'època, és veritat, és més fosca, menys alegre, però, en canvi, laboralment, o en el que sigui, és molt més optimista. Bueno, avui estic una mica, diguéssim... Il·luminat. Bebes mucho allà arriba, Però no veus. Una mica... Per exemple, un dels temes diu... I la llum que et fa somiar... Es la mateixa. Uy, ahora se me ha olvidado. Eso es de Paulo Coelho, tío. ¿Qué dices? Pero será. Venga, David, va. Es la mateixa que llença a terra y manté en las sombras. Gracias. Venga, vale. Vale. Bueno, es de Paulo Coelho. Anem a parlar... Eso dice, eso no sé yo, es de Paulo Coelho. Anem a parlar de Jack Toxic Cool, aquesta formació, doncs estaran al KB Fest a Santurtzi, Bilbao. Al costat de Bilbao, és un poble d'allà, des de Santurtzi, Bilbao, vengo con toda la papa. Bueno, pues estaran allà. Hi ha un concert que segurament escoltareu ja parlar aquí a Metal Vortex, en aquesta promoció, que serà el 7 i el 8 de juliol, i estaran, per exemple, entre ells, estaran aquesta penya, els Toxic Cool, els Ankara, els Dunedai, estaran els Vita i Mana, estaran els Morpheus, els The Wizard o els Lex. Allà, anirem informant-nos a través d'això. Perquè, bueno, tenim una mica de germana amb ells i per això. Però el principal ara mateix és presentar el que és l'àlbum dels Toxic Cool, i és Under the Southern Light, un àlbum on aquesta penya baixa una miqueta el que és el seu ritme, amb un tema ara més jarroquer, més lent, si vulgueu dir, o el que sigui, però amb una incorporació molt bona, molt ben fet. Aquí teniu Toxic Cool, Under the Southern Light. Los comus se quieren cagar a... The sun is high. Bueno, pues gran interpretació la que tenen aquesta penya de Toxic Cool, gran qualitat musical. Jo ja m'havia agradat, la veritat. Això quan, també, quan tocaven Death Metal estaven millor, no? Bueno, també estan bé. No han tocat mai, Death Metal, no? Coño. Això també, no sonen com el... Vinga, puc ser informació, Miquel? Sí, bueno, ja nos despedimos y ya lo hacemos con otra banda. Bueno, antes hemos hablado de cumpleaños que se celebraban hoy. También hoy se hay la efeméride de una de un se cumplen años de la publicación de un disco que a lo mejor no trascendió mucho, pero que es muy importante porque es el disco de debut de los Dream Theater. Hombre, ahí hay que ponerlo. No tuvo mucha repercusión, la verdad, pero es un disco muy importante. Además, también porque hubo una noticia. Es el primer y único disco en el que está a las voces el señor Charlie Dominici, que falleció el año pasado en noviembre. Y entonces, pues nuevo no, fue el original. Y bueno, que nada, que en el segundo disco ya, en el Images and Words ya os suena más, pero este When Dream and Day Unite, este pues fue el debut y realmente pues no tuvo mucha repercusión, pero bueno, les permitió hacer un segundo que ese sí. Casi siempre pasa al revés, ¿no? Que muchos grupos en su primer disco lo petan y luego el segundo es un disco maldito. O sea, se ha hablado de la maldición del segundo disco. Escolta, incluso, pero el Dominici va a traer al menos tres LPs, ¿no? Solitari. Después de Solitari, segurament sí. Dream Theater només aquest. Segurament no. Va treure almenys, jo tinc a casa dos originals i crec que n'hi havia almenys tres. Exclusiva. Bueno, pues como ya se acaba el de esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Recordad que tendremos entrevista con Retan Rebel. Y... Ah, porque van a sacar disco o... También. ¿Sí? Van a sacar disco, van a hacer concierto. Anda, van que, a también tener, el que lo escuche van a, lo va a flipar, ¿eh? Van a actuar con... Sería la bomba. Con un grupo internacional. Van a actuar con un grupo internacional en mayo. Así fresquito el y disco. Nada, ya os daremos nuevas noticias. Exclusiva. Bueno, pues en mayo, a mayo de mayo, claro. Vale, pues nada. Ahí tenéis el tema, el primer tema del primer disco de los Dream Theater, que se titula, mañana lo diré cantando, Space, ¿no? A Fortune in Lies. Ahí tenéis a los Dream Theater. Bona nit y gracias por estar con nosotros. Fins la semana vinent. En un festival. Tienen que sacar... les 10 de la nit. La temperatura és de...